brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor. Porque yo te enseñé la poesía, te enseñé la noche y al día, entre sábanas llenas de amor. Chururu, chururu, mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida, y tú sabes por qué está allí. Chururu, mía, porque yo te enseñé la poesía, que le enseñé la noche y al día, entre sábanas llenas de amor. Procurando sentir tu calor, oh, oh, oh. Mía, aunque te tomen durmiendo, sabes que eres mía. Oh, mía, porque te mostré a tu piel lo bella que es tu vida, y tú sabes por qué es así. En Veracruz, yo me acuerdo en Veracruz con la loca prima Lenny, sí, sí. Genaro Pérez. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor.